y en la página web, como siempre, encuesta. Encuesta que está en marcha desde ayer. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches. Que antes, cuando estabas comentando lo del fin del mundo, digo, nada, veo yo ahí todo el mundo acreditándose, dando minuto y resultado, a ver cómo va llegando. Sí. No, yo me sentaré en el cine, en primera fila. Me apetece ver cómo esta porquería se desmorona. En plan gran pantalla, ¿no? En 3D. Yo con mi optimismo habitual. Yo me sentaré en primera fila para que no me lleguen los cascotes. Se van a llegar igual, ¿eh? Si de verdad pasa lo que dice. ¿Por qué no me presentas ya que tengo ganas de llevarte a la contraria, hombre? ¿Eh? Qué barbaridad, aquí conteniéndome. Bueno, que te presento, director de la revista Enigmas, con Machu Picchu y muchas otras cosas. Y además que después lo contamos, que encima te voy a tener... O sea, si ya le veo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, también le voy a ver el sábado y el domingo. El domingo le veo aquí, pero también el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, porque nos han puesto firmando juntos en la Feria del Libro, el sábado y el domingo por la mañana, y yo estoy encantado de compartirlo contigo. Yo no sé, no creo que tú tanto, ¿no? ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? Eso es amor y no otras cosas. Si no, ahí le explicaré el porqué del fin del tiempo, el fin de los mundos, iba a decir, el final del mundo. Hay que ser optimista, Bruno. El mundo es muy bonito. Sí. Sí, hay que estar contento con lo que tenemos. Hay que mejorarlo, por supuesto. Pero nada de agorismos, si se puede decir de esta forma, que ya bastante tenemos. Y hay motivos para estar contento. Sí. Sí. Ya me dirás cuáles. Bueno, pues te lo explico el día que vayamos a la Feria del Libro. Vamos a tener mucho tiempo para hablar y para discutir. A la oreja, te lo va a decir a la oreja. Bueno, vamos a ver si se deja. Igual descubro la felicidad. Sí, hombre, sí, ya verás cómo sí. A las 12 estaremos, el sábado y el domingo, a las 12 de la mañana, en la caseta de Planeta, el sábado, tanto Lorenzo Fernández como servidor, en la caseta de Planeta a partir de las 12 de la mañana. Es la caseta 258 de la Feria del Libro, que ya llega, aún estábamos firmando hace 4 días en el Día del Libro, que fue ese día tan extraño, que fue el día 23 en algunos sitios, el 27 en otros, el 17 en otros de abril, pero ahora ya llega la Feria del Libro en Madrid, en el Retiro, y ahí estará la Rosa de los Vientos con muchos autores. Iremos poco a poco dando datos para que nuestros oyentes se puedan acercar, en la caseta de la editorial Planeta el sábado por la mañana y en la caseta de la librería Alfa y Omega también el domingo por la mañana a las 12. Ahí Lorenzo Fernández y servidor, y los oyentes que quieran acercarse a ver cómo me habrás oído. Hombre, si lo dices de esa forma, sí, que hacerlo, oye, que la gente que venga que lo va a ver. Y entre nuestros oyentes ya hay muchos que han participado en la encuesta. Silvia Casasola, hasta ahora, ¿qué nos dicen? Pues mira, el 79% de nuestros oyentes creen que Bin Laden no va a ser un futuro icono revolucionario como Che Guevara. Y el 21% opinan que sí, que en un futuro pues seguramente lo podrá ser. Sabéis que en OndaCero.es podéis seguir votando a lo largo de la semana. Y bueno, pues ya veremos dentro de esos 20 años si sucederá esto, lo que pues esta posible previsión. Y cerquita del fin del mundo, del fin de la Tierra, tenemos a Manuel Carballal. Muy buenas noches, Manuel. Hola, muy buenas noches. Yo esa noche estaré de acomodador. ¿Sí? Para que la gente así está bien, ¿no? Bien cómodo, ¿no? Con la linternita, no, para poder salirme en cuanto empiece la película. Sobre todo el último pase. Claro, no toca igual. Fue ayer el fin del mundo y no hubo. Pues fíjate, qué puñeta, ¿no? ¿Verdad? Otra vez. ¿Y el siguiente para cuánto está previsto? Pues dentro de 6 meses. ¿Sí? Sí, porque, bueno, esto ya estaba escrito. Debería venir. De todas formas, estos casos a mí me gustan porque en este caso en concreto, ayer teníamos que haber vivido el día del juicio final del fin del mundo, según una organización evangélica norteamericana, Family Radio, que estaba liderada por Harold Camping, un telepredicador, un pastor protestante americano que ya había predecido el fin del mundo a través de una inundación para 1994, que bueno, pues que tampoco llegó, y con una audacia enorme. Digo que me gustan porque se atrevió a dar una fecha concreta. Esto no suelen hacerlo la mayoría, suelen ser más ambiguos, más, con lo cual pueden exprimir durante más tiempo el negocio, ¿no? Vemos el caso de Rael, de muchos contactados, de muchos augures. En este caso concreto se había dado una fecha muy muy determinante, este 21 de mayo del 2011, y se había dado en base a unos cálculos muy pintorescos que había hecho este exégeta amateur, este pastor evangélico Harold Camping, calculando la edad de la humanidad, la edad del apocalipsis, partiendo del diluvio universal, según el relato de la Biblia. Y fijaros qué argumento más delicioso, más tierno y más cándido. Este hombre había calculado que el episodio protagonizado por Noé en el Antiguo Testamento se había producido, ese diluvio universal, en el año 4990 antes de Cristo, y basándose en una cita de la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 8, en que dice que para Dios un día son como mil años y mil años son como un día. Bueno, pues este hombre calculó que el tiempo que le quedaba a la humanidad antes de ese apocalipsis, partiendo de que Dios le habría dicho a Noé que tenía siete días para prepararse, pues eran 7000 años. Entonces él calculaba desde ese 4990 antes de Cristo, sumaba esos 7000 años, y según sus cábalas y sus cálculos, pues le salía esta fecha, la fecha de ayer, como el día del fin del mundo. Lo curioso es que tanto él como todos sus seguidores, muy consecuentes con su fe, pagaron todas sus deudas, con lo cual sus acreedores estarían encantados de esta profecía apocalíptica, pagaron todas sus cuentas para dejar todas sus deudas zanjadas antes de este apocalipsis, y luego invirtieron una gran suma de dinero. Yo he estado estos días viendo los vídeos, las fotografías que se han publicado en la prensa norteamericana, en los informativos norteamericanos, de la enorme campaña de anuncio del apocalipsis para el día de ayer que hizo esta organización, y la verdad es que se gastaron una auténtica pasta en carteles, en autobuses, en spots televisivos, en pancartas. Organizaron manifestaciones desde Times Square hasta, en distintas ciudades de Estados Unidos. Los seguidores de esta organización iban por las calles anunciando que llegaba ese inminente fin del mundo, que comenzaría ayer con un terremoto de gran magnitud, que gracias a Dios no se produjo, y que se prolongaría durante 6 meses hasta el próximo octubre, en que ya se remataría este apocalipsis. Evidentemente tampoco va a pasar nada en octubre. Pero bueno, creo que estamos ya un poco acostumbrados a este tipo de profecías apocalípticas todos. Sería bueno saber lo que va a pasar con este grupo, ¿no?, tan fundamentalista y tan radical, el Family Radio, una vez que ha fallado. Me imagino que irá posponiendo la fecha, porque como tiene 6 meses de margen, dirá que posiblemente el gran terremoto no era el 21, que ha hecho un mal cálculo y que será en otro día concreto, porque claro, solo tienen dos soluciones este tipo de grupos fanáticos, que es disolverse, que sería lo lógico, y entonar un mea culpa, o bien ir estableciendo distintas fechas para ver si, con un poco de suerte, en algunas de ellas hay algún terremoto de cierta importancia que atribuirán posiblemente a estas predicciones que han hecho. A mí me parece delicioso cuando hemos tenido la posibilidad de seguir muy de cerca, desde dentro, la evolución de alguno de estos grupos apocalípticos. Es de verdad fascinante ver cómo pueden doblar los datos y buscar excusas y justificaciones. Siempre se produce un fenómeno selectivo cuando se da una de estos anuncios apocalípticos a una fecha determinada, a una fecha concreta, y no pasa nada. Se supone que los seguidores con más sentido común, con más luces, abandonan el grupo, pero siempre queda un reducto de los más fanáticos, que se consideran a sí mismos los más creyentes, los más devotos, los más cercanos al líder, que continúan, que consideran que han sido pruebas, que son engaños del maligno o pruebas del lado oscuro para que solamente se salven los 144.000 elegidos, que es la fecha que manejan todos estos grupos que se mueven dentro de un contexto judío-cristiano. Pero yo recuerdo, por ejemplo, seguro que vosotros lo recordáis también, el caso de Giorgio Bongiovanni, Filippo Bongiovanni, de Eugenio Siragusa, ese apocalipsis que ellos anunciaron también hace unos años. Quiero recordar que era para el final del año 98, en que un asteroide Ajenjo, Ercóbulus, el mito del asteroide se menciona en muchos de estos grupos, iba a llegar a la Tierra y ya se iba a ir todo a hacer churros. Se iban a construir refugios por lo menos en España conocemos que hubo operaciones policiales en este sentido, en Barcelona, en el País Vasco y en Galicia, refugios subterráneos donde se almacenaban víveres, agua, parece eran las arcas que no conocerán las aguas. Y yo recuerdo que viví muy de cerca con uno de estos grupos esa inminente llegada ya y estaban convencidos de que se iba a producir ese cataclismo. Y cuando fue fascinante, cuando se acercó la fecha en concreto, habían dado un mes concreto y un año concreto para que la llegada del asteroide, cuando llega ese mes y van transcurriendo los días de ese mes, claro, a medida que pasaba el mes y no pasaba nada y ningún radio observatorio anunciaba la llegada de ese asteroide, claro, empezaba a haber cierta desconfianza. Y entonces, no sé si seguramente lo recordaréis, Lorenzo, Jesús y Bruno, cuando llega el último día del mes, a Giorgio Bongiovanni, que hasta ese momento solo tenía los estigmas en las manos, le salen los estigmas en los pies. Entonces ellos interpretan eso como que se había dado una próloga para la humanidad, que hasta ese momento Giorgio podía viajar predicando el apocalipsis porque no tenía los estigmas en los pies, entonces podía caminar, pero que ya, que se había acabado el tiempo, que ahora sí que ya venía, que era cuestión de semanas. Pues anda que no fue por medio mundo el Giorgio Bongiovanni predicando eso, aún teniendo estigmas en los pies, en las manos, en la frente y... Claro, porque como no pasó nada, entonces le salieron los de la frente. Entonces sí. Dijeron, ahora que ya viene, que ya está llegando, ya llega. Como no llegaba tampoco, le salió del costado. El pobre hombre al final iba hecho un trapo, pero seguía anunciando y sigue anunciando ese apocalipsis que no termina de llegar. De todas formas, Manuel... Por cierto, ¿sabéis qué es el Giorgio Bongiovanni en estos momentos? Que está haciendo. Bueno, fue un personaje importantísimo en los años 90 dentro de este mundo, ¿no? Sigue activo, ¿eh? Además, un caso muy curioso porque es una especie de metamorfosis. Probablemente es el caso más. Es un mutante dentro del fenómeno del contactismo porque representa una fusión perfecta entre el mundo del contactismo ovni, de los cultos ovni, y el mundo de las apariciones marianas. Él sigue la trayectoria de Eugenio Siragusa, un contactado italiano, murió hace unos años, muy famoso, muy influyente en los años 60 y 70, y ya Eugenio Siragusa hablaba mucho de las apariciones de Fátima, de que las apariciones marianas en realidad eran manifestaciones ovni y demás, pero en el caso de Giorgio, esa comunión mística, ese gazpacho, ese acto de lo que un amigo mío llama terrorismo, que es terrorismo teológico, donde se mezclan Jesús, los extraterrestres, los ángeles, los ovnis, todo ahí en un gazpacho, llega a un extremo inigualable, porque él recibe sus estigmas en un arrebato, en un viaje que hace con Ramón y Juliana Mourinho a Fátima, en Portugal, junto con su hermano Filipo, y ahí cae en una especie de trance y dice que se le aparece la Virgen, que por supuesto tiene que ver con los extraterrestres, y le aparecen los estigmas en las manos, esos primeros estigmas que le servirían para, bueno, hacerse famoso mundialmente. Y sigue todavía, hace unos meses volvía a emitir alguno de sus comunicados, él continúa con su organización en Italia, ha publicado revistas, creó una productora de vídeos, bueno, la verdad es que no le fue nada mal con este tema. De hecho, fíjate, nosotros tuvimos contacto con él hace ya pues, bastante tiempo, unos años, porque, bueno, la última conversación que mantuvimos con Giorgio fue a raíz precisamente de la muerte de Fernando Jiménez del Oso, que nos llamó para darnos el pésame. Él tenía una relación bastante fluida. Fernando, bueno, pues independientemente de las creencias que tuviera este señor, pues un tanto estrambóticas, la verdad es que le respetaba bastante, ¿no? Y hay que decir que durante un tiempo, Manuel, tú bien lo sabes, y Jesús también, él, bueno, pues tuvo una cruzada que cambió toda esta vertiente ufológica, contactil, también, por supuesto, mariana, por algo tan sumamente humano como era combatir a la mafia. Pero combatir a la mafia desde Italia, es decir, que es que el hombre se la estaba jugando, ya era una cuestión de que le salieran estigmas, es que le podían salir otras cosas en el cuerpo y estas más naturales, ¿no? Sí, la verdad es que él publicó un periódico que se llamaba Antimafia, que era, un acto de consecuencia con el mensaje de la Virgen. O sea, él decía que la Virgen le había dicho que había que luchar contra el crimen organizado, contra la violencia y demás, y desde Italia y desde el mismo seno de la mafia italiana, pues comenzó a publicar un periódico, un formato así de periódico, bastante grueso, bastantes páginas, sobre contra el crimen organizado, la mafia, al mismo tiempo que publicaba su revista, la revista Color, sobre ovnis que se distribuía desde Italia para todo el mundo. Pero sí, la verdad es que en ese sentido, a mí en ese sentido siempre me ha caído muy bien, me ha parecido un tipo muy muy consecuente y un caso muy interesante por la forma de sus estigmas, por la duración de los estigmas y por todo lo que representa el caso Bon Giovanni. Sí, desde luego dices, bueno, consecuente con la advocación a la Virgen, pero es que en este caso la mafia si tiene algún tipo de advocación es a la Santa Muerte, no tanto a la Virgen como a Jesús. Y la verdad es que hay algo que sí me llama la atención, ¿no? Volviendo al tema de Harold Camping y este Family Radio. Hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, la semana pasada ya hablábamos de él, recordáis, y han cambiado el mensaje radicalmente en una semana. Es decir, esos cálculos que él establecía, que nos venían desde prácticamente el periodo de la creación que él situaba, según sus cálculos bíblicos, en el 11.000 y pico antes de Cristo, hasta el momento en el que se iniciaba esa cuenta atrás hacia el Apocalipsis. Y él no partía de la fecha de Noé. Eso lo ha cambiado esta semana. Él partía de la fecha de la crucifixión de Jesús, que además ubicaba, quiero recordar que era el 12 de abril, del año 33, ahora sí, después de Cristo, y a partir de ahí, por unos cálculos que se había sacado de la manga, tenían que pasar 722.500 días hasta la fecha del comienzo, no del día del juicio final, sino de los meses del juicio final, porque como bien dice Manuel, esto se consumará de una forma u otra en el mes de octubre. Pero a mí lo que me llama la atención es que viendo cómo terminan este tipo de movimientos, especialmente en Estados Unidos, no se les esté sometiendo a un seguimiento. Tú decías, Jesús, hace un momento que, bueno, pues que habría que preguntarle a este señor el día de después, ¿y ahora qué? Pero es que no son sus seguidores, o no es el público en general, o no es la prensa, quizás sean las autoridades, porque hemos visto que en otras ocasiones este tipo de agoreros, este tipo de colectivos, terminan de una forma muy nefasta. Es decir, recordemos a Heaven Gates, recordemos quizás un poquito más abajo en Guyana, el Templo del Pueblo, recordemos también, por ejemplo, a los davidianos. Es decir, si no llega el Apocalipsis, se lo inventan. Y la forma de inventárselo es, vamos a quemarnos todos, vamos a matarnos todos, vamos a envenenarnos todos con cianuro. Y eso yo creo que sí compete más a la parte de las autoridades, que son las que tienen que decir, señores, basta ya, hagamos un seguimiento y no dejemos que este señor, durante estos 6 meses, si no sucede ese terremoto gigantesco, si no llega el Apocalipsis, como evidentemente no va a llegar, pues a ver qué se saca de la manga, porque lo que se puede sacar de la manga, viendo los antecedentes, puede ser algo muy trágico. Si crean alarma social, sí que la policía puede intervenir, para que ese es un concepto que tiene que ser valorado tanto por la policía como por los jueces. Es decir, si creas alarma social y creas un cierto pánico, incluso algunos suicidios pensando que llega el fin del mundo, entonces es mejor retirarte voluntariamente antes de que sea una especie de catombe mundial, que esas cosas ocurren siempre, ahí sí que deberían intervenirlo, para que en general siempre lo asocian a la libertad de culto, diciendo, bueno, pues aquellos seguidores que se crean este tipo de papanatas, pues allá ellos, ¿no? Entonces normalmente no suelen intervenir, ya digo, salvo que o bien sean grupos armados, es decir, aparte de grupos milenaristas, que sean grupos armados, como verá con los davidianos, y entraron a saco además, o bien porque crean este tipo de alarma social. Normalmente suele quedar en agua de borrajas. Citaba Manuel antes eso, lo del año 98 y lo de Giorgio Bon Giovanni, cómo había aires apocalípticos. La gente ya no se acuerda de esos 3 años que las noticias también eran muy continuadas a efectos de grupos mesiánicos, de arcas de la salvación, que se produjeron tanto en el 98, en el 99, acordaros con el famoso eclipse de sol, y en el 2000, pensando que era el fin del milenio. En esos 3 años, cantidad de grupos y cantidad de falsos profetas estuvieron anunciando que los días estaban ya muy próximos, que nos preparáramos, en fin, que vendiéramos nuestros bienes, que nos confesáramos o que hiciéramos cualquier otro tipo de cosas para estar en paz con nosotros mismos porque el fin era inminente. Ya no nos acordamos de eso. Y sin embargo ahora más o menos se están produciendo casi las mismas pautas que hace una década. Es decir, no nos preocupemos por este tipo de cosas porque forma parte de la sociología apocalíptica de los tiempos que estamos viviendo. Y esa cacareada edad de acuario no llega nunca porque la asocian siempre a un final de era y un principio de era. Como nunca sabemos cuándo termina la era y cuándo empieza la siguiente, siempre habrá gente muy relacionada con el mundo evangélico y sobre todo con aquellos que interpretan la Biblia a su modo para establecer este tipo de fechas que siempre hay gente que van a creer a pies juntillas. Y allá ellos sí lo creen, pero siempre forma parte de su esfera particular y de su esfera espiritual. Ahí la policía y los juzgados en principio no deberían ir. Jesús, si yo lo que voy es al hecho de que ese tipo de movimientos en Europa, por ejemplo, no se viven de la misma forma. Es decir, aquí quizás tenemos una excepción que fue la Orden del Templo Solar, que ahí sí se produjo una inmolación colectiva. Pero en el caso de América, en Norteamérica especialmente, sí se dan mucho más ese tipo de movimientos milenaristas, apocalípticos, cuyo final es que ahí tenemos, por desgracia, la estadística y la historia, cuyo final casi siempre es el mismo. Es decir, si no hay una muerte porque no llega, pues tendremos que provocarla. Sí. Manuel, ¿querías aportar algo antes? Sí, hombre, a mí me consta que la policía está muy muy cerca de estos grupos, observándolos muy de cerca. Estoy seguro de que esta Family Radio estaba muy seguida muy de cerca por el FBI, que después de la pifia que hizo un guaco anda con guante blanco en lo que se refiere a sectas. Y si en España existe dentro de los grupos de información, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, agentes especializados en este tipo de sectas y de grupos religiosos, pues en Estados Unidos muchísimo más, ¿no? Pero yo creo que el gran problema de todos estos grupos es lo provincianos y la mentalidad tan de barrio que tienen. Y me explico. Estas cronologías, estas interpretaciones se hacen en base a la Biblia, se hacen en base a la cronología occidental que manejamos los occidentales, pero que somos solamente una parte de la humanidad, que estamos hablando de unos cataclismos planetarios cuando el 80% de la humanidad ni siquiera son cristianos. Y este es el dato que se le olvida a todas estas personas. Yo recuerdo una homilía de Juan Pablo II en la Plaza de San Pablo, donde decía que los cristianos somos excepción, que los cristianos somos minoría, que juntando a todos los católicos, protestantes, anglicanos, luteranos, calvinistas, mormones, evangélicos, todos los coptos, ortodoxos, todos los grupos cristianos suman un 20, un 30% de los seres humanos. Y al resto de los seres humanos ni les afecta las profecías bíblicas ni esta cronología, igual que a nosotros nos sonaría chino que viniese alguien ahora con unas profecías del Bundajish o del Mahatata o del Popol Vuh y nos dijese que estamos en el año 4012 y que se acaba el mundo, lo veríamos como mucho más ajeno, ¿no? Pues ese provincianismo que tienen todos estos grupos, yo creo que es una razón para reflexionar. Pero además que esta semana National Geographic sacaba un listado con 10 fines del mundo, 10, un ranking de 10 profecías apocalípticas. Otras publicaciones han sacado otro, yo he estado comparándolas, he visto que es que hay docenas y docenas de profecías del fin del mundo que se han hecho a lo largo de la historia, desde el año 79 después de Cristo, que muchas personas con la erupción del Vesubio ya pensaban que había llegado el fin del mundo, hasta ahora, y seguirán en el 2011, en el 2012, y lo triste es que muchas de estas personas parece que están deseando que ese fin del mundo y que ese apocalipsis llegue para poder decirnos, ¿veis? Teníamos razón. A mí eso es lo que me parece muy triste. Eso es lo más triste, eso es lo más triste, desde luego. Recordamos que estamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, en Onda Cero, y que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico, que rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y que aquellos que participéis durante el programa, ya dentro de unos minutillos, estamos con una primera ronda de consultos, aquellos que participéis en esta ocasión, sorteamos el libro, varios ejemplares del libro La Guía del Terror, escrito por Lorenzo Fernández, que ahora mismo nos cuenta una novedad y una noticia muy interesante sobre cazadores de leyendas urbanas. Pues sí, me has dicho, sí, la verdad es que lo de La Guía del Terror suena así el libro, ¿verdad? Sobre todo para estas horas de la madrugada. Pero bueno, es un sorteo, es un regalo, es un libro que además ya no se puede comprar, con lo cual... Así que aprovechen la ocasión. Es un regalito que hacemos desde aquí, desde la tertulia. Pues sí, efectivamente, parece ser que, bueno, pues últimamente los fenómenos que van con mayor rapidez, uno de ellos es, pues, cómo se difunden, cómo se divulgan las noticias a través de las redes sociales, pues solo tenemos que ver este movimiento, por ejemplo, del 15M, la rapidez con la que ha crecido en apenas unos días, precisamente, a raíz de divulgar estas informaciones a través de Twitter y de Facebook. Y otro que no le hace falta ni Facebook ni Twitter, puesto que es prácticamente rápido por antonomasia y desde el principio de los tiempos, son las leyendas urbanas. Pues bien, en este caso se han fusionado y se ha creado a raíz de este fenómeno que, por ejemplo, el sociólogo Philip Marshall calificaba como fenómeno adúa, es decir, el que se produce a través de un amigo, porque siempre que hablamos de leyenda urbana, casi siempre nos remonta a que la fuente inicial es el amigo de un amigo o el protagonista o víctima, en algunos casos es eso, ¿no? El adúa, el amigo de un amigo. Pues bien, ahora a través de Facebook y Twitter se ha creado un grupo que se hace llamar los cazadores de leyendas urbanas y que han revolucionado las redes sociales en cuestión de días. Son miles de personas los que ya se han adscrito a esta especie de Circle Hunters, es decir, recordáis que ahora que también empieza un poco la temporada de los círculos de las cosechas, allí también hay unos cazadores de círculos que están día y noche intentando descubrir la posible paranormalidad que hay detrás del fenómeno, el posible fraude que también lo hay, descubrir a los bromistas, pues esto ha nacido también con un objetivo y es investigar qué hay de real detrás de algunas leyendas urbanas, algunas antiguas, conocidísimas, y otras de las que están surgiendo precisamente a raíz de las nuevas tecnologías. Por cierto, os pido, ya no las que surjan a partir de las nuevas tecnologías, pero sí os pido tanto a Manuel, que estás ahí, que escucho ese teléfono, el teléfono del fin del mundo es el tuyo, madre mía, que no te lo está dando. Y tanto Jesús como Lorenzo, incluso nuestros oyentes, que si han escuchado, tienen nuevas leyendas urbanas que hayan podido oír en estos últimos días, en estas últimas semanas, y que o que tengan la duda, pues que nos las informen, porque también es bueno de vez en cuando hacer un barrido recopilando. Ayer salió una noticia que creí que era una leyenda urbana, pero parece ser que no. Es que hay unas sandías en China que explotan. suena leyenda urbana, ¿eh? Me sonó muy raro todo eso. Pero lo he visto ya publicado con todo tipo de documentación, fotografías y tal. Y en fin, ya no creo que sea una leyenda urbana. Pero en un principio pensé, digo, ya verás tú, compras una sandía china y te explota ahí en medio del frigorífico. De todas formas, los chinos, pobrecillos. Es que sí, están en la leyenda. Es pasa de todo. Hombre, por ejemplo, los chinos, que cada vez se menciona más esa leyenda urbana, que ya lleva unos tiempos. Los chinos no pagan impuestos en sus establecimientos y en sus tiendas, ¿eh? Hay otra que es todavía peor, pero que ahora si quieres un poquito más adelante, bueno, en un ranking particular, vas a ver que no se escapa, que siempre aparece. Ahora continúa, y otra leyenda urbana que tiene mucho que ver con la crisis también está generando muchas leyendas urbanas, el hecho de que va un señor que está hipotecado, que tiene su casa pero que no la puede pagar, va al banco con las llaves y dice, mire, devuelvo las llaves que no puedo seguir pagando la hipoteca, y le dice, no, pero usted tiene que seguir pagando aunque devuelva las llaves, no, yo me voy a Ecuador y que me persigan ahí. Bueno, eso también es una leyenda urbana, eso no ha pasado y es imposible perseguir en Ecuador o en Groenlandia. O sea que no... Pero se está extendiendo mucho esa creencia de que la gente devuelve, los inmigrantes devuelven sus llaves y sus hipotecas y que se vuelven al país de origen. La primera parte sí es verdad, no es una leyenda urbana. La segunda parte sí, claro, no es verdad. Claro, que no te persiga. Que mucha gente devuelve las llaves, va al banco para dejarme en paz, no me estéis atosegando con tanto recibo, eso es cierto. Luego viene el verdadero. A eso voy, pues digo, la primera parte de esa leyenda, por desgracia, sí, claro, es auténtica. Exacto, no, pero me refiero al hecho de que va el señor y dice, mira, yo no puedo pagar, les devuelvo esto, se quedan ustedes con la casa, yo me voy a Ecuador y persíganme allí, ¿no? Hay leyendas también incluso que nos hablan de ladrones que devuelven coches, y además agradecidos, pero bueno, si queréis eso también lo comentamos después. Lo cierto es que este grupo, los cazadores de leyendas urbanas, ha nacido en una región de Monterrey, al norte de México, donde precisamente, pues los que hemos estado en México en alguna ocasión, vosotros habéis estado, sabéis que la fusión entre magia, misticismo e historia no te permite trazar una línea muy gruesa, ¿no?, para definir dónde se encuentra la realidad y dónde comienza la leyenda, ¿no? A veces incluso hay leyendas que tienen tanta solidez que han hecho que sus protagonistas o la gente que los ha escuchado, gente con nombres y apellidos, se sitúen prácticamente al borde de la locura, ¿no? Y para protegerse precisamente de esas leyendas urbanas, hagan de su hogar pues uno de los lugares más sórdidos de la Tierra. Yo no sé si tenemos preparado, compañeros, el corte, si no lo escuchamos después, porque merece la pena. No sé si tenemos preparado el corte. Uh-huh. Bueno, pues si no, lo ponemos después del informativo, porque merece la pena, porque es uno de los lugares que yo particularmente voy a visitar, donde nace una de las leyendas urbanas que está, bueno, pues causando auténtico furor en México y que nos lleva a un sitio tan sórdido, bueno, es conocido como la Isla de los Muñecos. En este sentido, el nombre no es tan inocente como podría parecer, pero después vamos a escucharlo. Estas y otras historias son las que está recogiendo dicho colectivo y, bueno, pues con la intención, como os digo, de saber qué hay de verdad detrás de ellas. La última, que también está recorriendo el país mexicano, es la que nos habla de la bruja de Río Bravo. Uh-huh. ¿Y qué es esta bruja de Río Bravo? Bueno, pues es muy parecido, recordaréis, Jesús seguro que se acuerda, a comienzos del siglo XX se produjo un fenómeno muy extraño en la localidad de Voltaña, en Huesca, donde durante unos días, pues muchos de los habitantes de este pueblo aseguraron estar viendo cómo sobre sus casas sobrevolaba lo que definían como una especie de ángel. De hecho, hay una fotografía muy antigua que anda pululando por ahí y que es absolutamente fascinante. Esto sería una cosa parecida. Lo que pasa es que lo que se fotografía encima de las urbanizaciones lujosas de la zona de Monterrey, pues es algo quizás menos agradable. Es una apariencia oscura, con una especie de manto, algo muy, muy feo, y que además, para estos cazadores de leyendas urbanas, según los testimonios que han recogido, vendría a significar ese comienzo de algo malo, es decir, como una especie de mal augurio, ¿no? Ahora que estábamos hablando precisamente de malos augurios, pues también esta bruja de Río Bravo, pues viene a definir, viene a suponer precisamente esto. Y hay que decir que ya en lugares tan distantes como, por ejemplo, el norte de Norteamérica, en Wisconsin, por ejemplo, o también en la India, ya se está hablando de esta bruja de Río Bravo, pero en fin, con sus nombres respectivos. También se ha fotografiado, también está difundiéndose a través de Internet. Esta sería la misma bruja de Monterrey, que hay un vídeo donde se ve una especie de silueta, como una bruja montada en una escoba, que en fin, más falso que un euro de corcho. Más falso que un euro de corcho. Ahora vamos de todas formas a qué puede haber detrás de estos cazadores de leyendas urbanas, porque también es muy interesante, ¿no? Bueno, ellos lo que quieren es que el resultado de sus investigaciones lo van a presentar a finales de este año en las ciudades de Donna, en Texas, y también en la ciudad de Río Bravo, y además pretenden presentar un dossier internacional donde mostrarán todas las evidencias, crónicas, fotos, vídeos y demás pruebas que han recopilado, no solo a nivel mexicano, sino a nivel internacional, de lo que puede haber de verdad detrás de las leyendas urbanas, especialmente de las últimas. Creo que ya tenemos el corte. Tenemos el corte, ¿no? Bueno, pues la isla de las muñecas, el lugar más sórdido del planeta. ¿A raíz de qué? Pues de una leyenda urbana. Los legendarios canales de Xochimilco son sin lugar a dudas uno de los lugares más folclóricos de nuestro país. Precisamente ahí se encuentra un estremecedor sitio llamado la Isla de las Muñecas, a donde acuden curiosos de todas partes del mundo para conocer la leyenda de esta tétrica propiedad llena de muñecas que en su mayoría están incompletas o colgadas a manera de sacrificios. Un sitio en el que hay que recorrer las enigmáticas aguas durante 2 horas en trajinera para poder llegar. Las personas llegan y vienen a conocer la Isla de las Muñecas, pero por lo que dejó fundado mi tío hace muchos años, por el misticismo que hay en la isla, el misterio. El tío de Anastasio Santana es quien, ante el pavor que le tenía al fantasma de una mujer que se ahogó en esta propiedad, inició la recolección de muñecas para ahuyentar el espíritu que lo atormentaba por las noches. Curiosamente, esta persona de nombre Julián Santana falleció precisamente en el mismo lugar de las apariciones. Pues eso, es un sitio a visitar. Yo particularmente voy a ir, y además invito a nuestros oyentes a que se metan inmediatamente en Google, pongan Isla de los Muñecos, y lo que se van a encontrar, bueno, Jesús, tú lo has estado viendo antes de entrar. Sí, sí, yo no lo conocía hasta que me lo comentaste tú, y desde luego si lo que quieren es ahuyentar a un espíritu, es una cosa horrorosa, morbosa, con muñecas colgadas, descabezadas, sucias, con las cuencas vacías. En fin, yo no sé si lo que intentará es ahuyentar el miedo o generar más miedo, pero desde luego es un escenario idílico para una película de terror o para alguno de sus capítulos del libro este que estáis regalando hoy. Muy apetecible, sí señor. Además han sido muchas veces las muñecas protagonistas de lo que tú comentas, de películas, bueno, de terror y mezclado con los niños. Especialmente, Silvia, ese muñeco Arlequín, a mí particularmente es algo que me ha dado auténtico pavor desde que era pequeño, y especialmente también ese payaso. ¿Recordáis el libro It, el de Stephen King? Uh-huh, claro. Se hizo una película posteriormente. Y ese payaso ha marcado las pesadillas de muchas de mis noches, al punto de que esta guía del terror posiblemente sea producto de la aparición de este bichejo durante alguna otra noche. Ya sabéis que si lo queréis conseguir y queréis participar en el programa de esta noche, en rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, y hemos hecho ese llamamiento además, que también si tenéis nuevas leyendas urbanas, cosas que estáis escuchando en estos días o en estas últimas semanas, lo podéis hacer escribiéndonos a esa dirección de correo electrónico, o incluso que también hay muchas entradas al respecto. Respecto a Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter también lo podéis poner y nosotros lo vemos. De todas formas, para terminar con esta noticia, yo no sé hasta qué punto detrás de estos cazadores de leyendas urbanas lo que hay no es un grupo de personas que van a difundir aún más las leyendas urbanas que se están manejando o las nuevas que pueden aparecer, o si realmente las están investigando. Porque, por ejemplo, de la bruja de Río Bravo que comentaba Jesús, la verdad es que es algo que canta la Traviata, que evidentemente es falso, y que aquí lo que se está intentando llegar es a la génesis, a demostrar, entre comillas, que lo que hay detrás puede ser auténtico, asociándolo además a algo tan sumamente facilón como estamos viendo en los últimos tiempos, como es precisamente el mal augurio, esa mala suerte que te puede entrar. No, yo no sé si después de los informativos vamos a tener tiempo para ese top ten de leyendas urbanas que he marcado. Si me da tiempo me lo dices, porque hay algunas que de verdad merece la pena. Vale, vale, y lo hacemos, por supuesto, por supuesto. Silvia, las consultas de nuestros oyentes, vamos con ellas ya. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Juan Luis, que quiere que le deis opinión sobre la medium británica Anne Germain. Dice que su mujer sigue el programa, que lo sigue con interés, pero que él no se cree nada. Tiene mucha fama. ¿Quién? Anne Germain. Ah, no solo fama mediática, quiero decir, es una persona, no sé si decirlo de esta forma, de reconocidas ciertas dotes mediúnicas. Lo que pasa es que hasta qué punto eso es compatible con un espectáculo como es la televisión, tan rápido, en el que, pues no sé, yo entiendo la mediunidad como algo diferente. Yo no sé si existe la posibilidad, Bruno, tú sé que me vas a decir radicalmente, no es posible. Bien, bueno, pues hay gente que sí lo piensa, hay gente que piensa que sí. Y esa gente que piensa que sí recurre a gente como Ángel Men y otros menos conocidos, bastante menos conocidos, y que sin embargo parecen estar demostrando algo. Yo no sé si están comunicando con los que ya se han ido, pero lo cierto es que se están obteniendo resultados que nos llevarían a pensar que por lo menos detrás de eso hay una inteligencia y que no siempre es falsa. En el caso de Ángel Men hay contrastados estudios de que esta persona ha logrado contactar con algo. ¿Con qué? No se sabe. Ahora, lo que está pasando en televisión, desde mi punto de vista, pues eso. Nada. Yo, perdona, cuando digo que no me refiero que el fenómeno no pueda ser real, sino me refiero a que en realidad se esté contactando con nosotros. Otra cuestión es que haya algo digno de ser estudiado, de ser investigado, o que se contacte con algo, con sea nuestro yo interno, o el yo qué sé. Pero me refiero a... Pero todo eso, cuéntaselo a los investigadores de transcomunicación de los años 50, 60 y 70, cuando obtenían a través de esos aparatos... Fantástico, interesantísimo, ¿eh? Si eso yo no niego la realidad. Poca tecnología, obtenían lo que obtenían, que eran imágenes de gente que ya se había ido. Es decir, ¿eso cómo se explica? Yo no sé si están contactando, algo hay, es inteligente y además es identificable, que es lo más importante. Yo creo, si me permitís dar una opinión, que es un tema que empieza a urgir, el meterle mano al caso de esta mujer, que va a estar, ha confirmado su asistencia al próximo Congreso de Vida Después de la Vida, que organiza desde hace ya muchos años Rafael Campillo en Medellín y en Albacete, que son fantásticos, unos congresos súper recomendables, todos ellos, en todos además se recaudan fondos para organizaciones benéficas y demás, y parece que Ángel Men ha confirmado ya su asistencia. Nosotros en el último número de Loco Crítico regalábamos un CD con una investigación que hicieron David Cuevas y es que es la única que se ha hecho, que yo sepa, hoy por hoy en España. David Cuevas y Juanjo Sánchez Oros, que se infiltraron en el público. Juanjo Sánchez Oros se infiltró en el público del programa Más Allá de la Vida de Telecinco y bueno, digamos que revelaban lo que ocurría entre bambalinas, que no es todo, como preveíamos, no es todo tan perfecto ni tan fantástico como en las emisiones del programa de televisión, porque lógicamente se filtran las imágenes y lo que se muestra al público, lo que se emite en antena, son los éxitos, no los errores o los fracasos o las dudas que puede tener en muchas de sus predicciones. Pero a mí me angustia muchísimo ver la esperanza que genera. Yo supongo que os habrá pasado a vosotros, a mí me ha llamado muchísima gente desesperada por contactar con esta mujer, personas que han perdido a un ser querido recientemente y que veían a Ángel Men casi como la última esperanza de tener un último contacto con él. Es algo que también a mí me angustia muchísimo del mundo de la transcomunicación y de las psicofonías, que llega gente muy angustiada por una pérdida cercana a la que no se resigna, y sobre todo si se trata de padres que han perdido a sus hijos, que es lo peor, ¿no?, que te puedes encontrar, y que quieren encontrar un última posibilidad de contacto. Entonces a mí la verdad es que me angustia mucho el caso de esta mujer, porque no tengo ninguna garantía ni de que sea auténtico, pero tampoco de que sea falso. Ese es el problema, ¿no?, que no podemos cerrar, como sí podemos, hemos hecho ya con otros pseudo-medios y pseudo-videntes que resultaron ser unos estafadores a los que se desenmascaró. Puedes cerrar, digamos, que el expediente del caso y pasar a otra cosa, pero en este caso yo creo que urgiría, que merecería la pena que se hiciese una investigación a fondo sobre esta mujer. Pero Manuel, ¿te extraña algo? Es decir, es que la televisión es espectáculo, y de lo que estamos hablando, de la posibilidad de que un medium establezca un contacto, no sé con qué, porque no sé con qué, si es otro plano, otra dimensión o lo que sea, pero eso es incompatible con el espectáculo. Eso es algo que además pertenece al ámbito más privado de la persona. Por lo tanto, entiendo que una cosa que hay que diferenciar es lo que vemos en televisión, que casi todo lo que vemos en televisión es mentira y lo poquito que queda es falso, y lo que es esto, ¿no?, que es otra cosa. Sí, es verdad, Lorenz. Y yo entiendo que, siguiendo el sentido común y sobre todo nuestras experiencias previas, que estamos hartos de ver fraudes, de engaños, claro, pues lo más lógico es decir, bueno, pues esto es una cantamañanada. Pero yo creo que tenemos que ser muy justos en ese sentido. O sea, en el Código Penal Español existe ante todo la presunción de inocencia, y para poder decirle a alguien que es un charlatán o que es un estafador, tienes que demostrarlo. No se puede ir por la vida así, vamos, considerando a todo el que no entra dentro de tu esquema mental de ser un charlatán. Eso ya lo hacen otros, que no somos nosotros. Entonces, por eso es tan difícil a veces demostrar los fraudes, ¿no? Probablemente es lo más difícil de todo, porque tienes que encontrar pruebas irrefutables de que una persona miente, y eso no suele ser sencillo. Pero a pesar de eso, me parece tan cruel, o sea, pensar que alguien pueda sentarse. Hace unos días, en la última emisión, esta mujer, bueno, pues estuvo con los padres de Sandra Palo, que es uno de los casos de la historia criminal española reciente más terroríficos y más dramáticos, ¿no? Una niña que sufrió una violación múltiple y un asesinato y quemaron el cuerpo, una cosa terrible. Seguro que todo el mundo lo recuerda. Sentarse delante de los padres de Sandra Palo, mirarles a los ojos y decirles que estaba comunicándose con su hija muerta, o eres un auténtico malnacido, o realmente tienes que creerte que estás realmente transmitiendo algún tipo de mensaje, ¿no? O sea, por eso insisto tanto en que creo que sería importante, sería interesante echarle mano a este caso, en serio. Sí, ya que se son más cuestiones. Pues mira, Sergio quiere más información sobre el acelerador de partículas. Dice que hace una semana se comentó que se podría haber encontrado el bosón de Higgs. Y le resulta complicado conseguir esta información, a ver si le podemos dar, pues, al, no sé, alguna página o alguna fuente, algún enlace en castellano para que se haga seguimiento. Nada, hay muchísimos enlaces y muchísima información al respecto. No se ha encontrado todavía el bosón de Higgs, esa partícula divina. Están en ello y es una de las piezas fundamentales para demostrar que el modelo estándar sigue funcionando. Y si el modelo estándar no funciona, pues a lo mejor hay que ir al lado de la teoría de cuerdas o de las supercuerdas, que es otra forma de explicar que está compuesta la realidad. Una consulta más. Y una muy rápida. Nos dice Fernando, ¿la arqueología oficial da por autenticar las tablillas de Glossel en Francia? No las da por auténticas. Están ahí expuestas, pero no las da por auténticas. Uh-huh. Aún hay tiempo de alguna más, que nos queda un minutito para las noticias de las dos. Pues dice Carl, dice, bueno, yo no sé si los sismólogos son así como los economistas, que solo analizan a toro pasado y nunca predicen. Afortunadamente. Claro, no es una... Otra cuestión es que con los datos se puedan hacer perspectivas, pero si metemos a los sismólogos como futurólogos, la hemos fastidiado, ¿eh? Menuda mezcla. Sí. No, se pueden hacer predicciones, pero nunca... Complicado. Claro. Nunca... Pero ya quien hace predicciones, deja. Claro. No, pero bueno, hay predicciones científicas. Sí, está claro. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de la actualidad, sí, creo que ha habido elecciones, ¿o no? Sí, ¿verdad? Nos van a dar todos los datos, todas las novedades y las celebraciones de unos y otros, sobre todo de unos en muchos sitios del país. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de tertulia, rosa.vientos@ondacero.es. Esto es en la Zona Cero. Estamos en La Rosa de los Vientos y Lorenzo Fernández nos ofrece, lo ha prometido antes. Sí, hombre. De las noticias, ese top 10 de leyendas urbanas. Sí, son las que, bueno, son las más populares. Algunas de ellas incluso, bueno, pues un poquitín desconocidas, pero que en los últimos 20 años, incluso algunas con más años todavía, pues han supuesto que muchas tertulias hayan visto aderezadas precisamente con casos que se daban como reales, ¿no? Están las que se protagonizan o las que se denominan, está bajo la denominación de efecto Gremlins. ¿Y qué es esto? Bueno, pues así llamaban a los fallos que tenían los aviones, los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo atribuían a una especie de diablillos, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros cuando decimos siempre que hay algún fallo en la revista o en alguna, pues duende de imprenta, ¿no? Pues en este caso era parecido, ¿no? Y ese efecto Gremlins se adaptó a las leyendas urbanas para calificar a todas aquellas que tuvieran como protagonista en seres del hogar. Por ejemplo, una de ellas es la que nos dice que cuando uno raya con el cuchillo una sartén o raya el teflón, pues a partir de ahí, cuando vas a volver a cocinar, los gases que se desprenden pueden ser cancerígenos para la persona. Bueno, pues es una leyenda urbana. La segunda, la del chino inmortal. En este caso hemos dicho que los chinos pues parece que tienen pues casi tantas leyendas urbanas como son población allí, ¿no? Y esta nos remonta a la década de los 90, cuando se empezó a divulgar, cuando se empezaron a abrir los primeros restaurantes de este tipo en España, y se decía que no se explicaba la elevada comunidad china que había en nuestro país y la supuesta escasez de defunciones de la misma. Bueno, pues hasta aquí puedo leer. Imaginaros, yo soy un asiduo de los restaurantes chinos y voy a seguir siéndolo porque esta leyenda urbana es falsa. Vamos, que se planteaban que se los comía. Eso, ya está, ahí queda. Leyenda urbana, tráfico anda, de órganos. Anda que no tienen... leyendas urbanas. También le faltó que se coman los perros, ¿eh? Sí, hay otra leyenda. Sí. Bueno, hay otros que sí. Bueno, no los chinos, pero... No, en Corea, Asia, por ejemplo, en Corea del Norte, en Corea del Sur, se comen los perros, pero como plato nacional, vamos. Vamos, como si tú le dices que te comes una gamba, es decir, sí, es terrible, ¿no? El bichejo ese que pillas de ahí. También había que pensar quién fue el primero que se comió una gamba, porque, madre mía, tenía que tener hambre. Tenía que tener hambre, sí. Sí, sí, sí. Un percebe todavía peor. Pues la tercera leyenda, ¿no? El tráfico de órganos. Todos hemos oído... Bueno, esta quizás sea la que más difícil cuesta distinguir la realidad de lo que no lo es, ¿no? Pues está, ya sabéis, una noche de lujuria, una persona que a la mañana siguiente amanece en una bañera rodeado de hielo y que le han extirpado un riñón, es decir, el tráfico de órganos. Pues también es falso. Los sellos con huevos, que aunque suene así, pues no es lo que estáis pensando. En este caso, al adhesivo del sello se han pegado varios huevos diminutos de unos bichejos, de tal forma que cuando tú le pegas un lengüetazo para, plas, para pegarlo en el sobre... En la lengua se te quedan las huevas de ese bichejo y al cabo de un tiempo, pues ya os imagináis lo que pasa. Pues también es una leyenda urbana. Se habló también con la salida del euro, pues de que los billetes de 50 euros perderían su tinta, porque por la rapidez en la que se habían hecho, pues prácticamente eran deficientes en ese sentido. El tronco de Brasil, ya sabéis, esta planta alargada, que viene con sorpresa. Los cocodrilos abandonados de pequeños en las alcantarillas que poco menos que crecen y acaban saliendo por el váter. ¿Os imagináis? Pues es tremendo, ¿no? Pero luego quizás las tres más llamativas que serán como realidades absolutas son, por un lado, la leyenda del buen samaritano. Esta nos lleva a una casa de una familia de clase media a la que le roban el coche. Es la que mencionaba anteriormente, ¿no? Pues bien, tras poner la correspondiente denuncia, al cabo de un tiempo, casi siempre suelen ser 2 semanas, es como eso, ¿no? Son 10.000, pues bueno, en este caso son 2 semanas, reciben una carta en su domicilio. Al abrirla se dan cuenta de que es el ladrón arrepentido que les dice dónde se encuentra el coche, les dice que además es una persona pues honesta, pero que se ha visto obligado a robarles el coche porque tenía que hacer un desplazamiento tal, y para compensarles les deja ni más ni menos que 2 entradas para ver Rigoletto en el Teatro Real. Pues bien, ellos, pensando que todavía queda gente buena, ladrones de guante de blanco, se van al Teatro Real y cuando vuelven, os imagináis lo que pasa, ¿no? Que su casa ha sido completamente desvalijada. La policía les dice que además es un timo habitual. Bueno, pues también es falso. Aunque yo, en fin, me cuesta dudar que en alguna ocasión no haya sucedido algo parecido. Pero en este caso se da como leyenda urbana. Nos vamos a la novena. El pecho explosivo. Durante un tiempo ya sabéis que fue el terror de las prótesis mamarias, ¿no? Y había una famosa que todos conocemos, Ana Obregón, que se decía pues que debido a la presión le estalló un pecho en pleno vuelo. También aquí había que entrar en la presurización del avión, que debía de brillar por su ausencia, ¿no? Pero esta leyenda además tiene un nacimiento, y es en el año 57. Y cada país tiene su Ana Obregón, ¿eh? Hombre, claro. ¿Qué le ha pasado? Me refiero, por ejemplo, esa leyenda fue anterior con Brigitte Nielsen, por ejemplo. Claro. Y hay este tipo de figuras, de artistas, de personajes de papel cuché, lo que sea, que con operación de pecho, siempre hay una en cada país a la que le ha explotado el pecho. Pero es que esa es la belleza de las leyendas urbanas, no que les explote el pecho en la leyenda a determinada señorita, sino que según van avanzando a la rapidez a la que van, además, recordemos que estas leyendas urbanas surgen cuando no había internet, que es mucho más rápido, ¿no? Entonces también se difundían, se divulgaban con una rapidez pasmosa, ¿no? Y el hecho de que en cada país, pues como tú dices, ¿no?, hubiera su famosa con sus nombres, con sus apellidos, donde, bueno, pues había sufrido un acontecimiento de estas características, pues hacía que mucha gente diera como real lo que realmente no lo era. Y además, como os digo, nace en el año 57 cuando Charles Chaplin hace y protagoniza la película Un rey en Nueva York. Pues bien, dentro de esta película Charles Chaplin se iba a ver otra película y le debía de resultar tan graciosa, el hombre venía de una operación estética, que en un momento determinado dentro de esta película a Charles Chaplin se ríe tanto que le salen todas las costuras. Pues a partir de ahí se marca como el nacimiento de una de las leyendas urbanas más populares que existe, que es precisamente, como os digo, la del pecho explosivo. Y la última, pues, en fin, la semana pasada hablábamos de dónde nació, dónde surgió la Coca-Cola, pues la Coca-Cola no puede faltar, ¿no? Porque la Coca-Cola, según las leyendas urbanas, valen para casi todo. Desde la patrulla de caminos de Estados Unidos, que la utiliza para quitar la sangre de los atropellos, de las manchas de sangre que quedan en el asfalto. Yo creo que todos hemos oído eso de que si pones un trozo de carne en la Coca-Cola desaparecerá en 2 días, dado pues la acción corrosiva que tiene. Bueno, pues también es falso. Se ha dicho incluso que con una lata de Coca-Cola la tiras en el inodoro y las manchas de la porcelana desaparecen. Bueno, pues que lo intenten, pero lo que sirve para desatascar también, para desengrasar o para desoxidar un tornillo, pues sirve para que tú esa Coca-Cola que te estás tomando no te la tomes, porque la tiras al final por el inodoro, ¿no? Y también, pues eso, que es tan corrosiva, de una forma u otra acaba yendo ahí. Ya sabes la canción aquella del Toreros Muertos, ¿no? Y por último, pues bueno, se dice que la Coca-Cola es tan corrosiva que para transportar el concentrado base en los camiones, pues se coloca un cartelón enorme que pone material peligroso, dado precisamente la característica corrosiva que tiene, es decir, que nos destroza el estómago. Pero bueno, la Coca-Cola está muy rica y seguiremos tomándola. Nos vamos al espacio, dos informaciones nos llevan a buscar cosas por ahí. Por ejemplo, vida extraterrestre, Manuel. Esto no es una leyenda urbana. No. Tarde o temprano los encontraremos, pues con los costes de emergencia. ¿Qué te ha pasado? En vista de que hay tanto reporte a los presupuestos de la NASA, bueno, pues un grupo de astrónomos ha puesto en marcha un proyecto de búsqueda de indicios de vida inteligente en otros planetas por su cuenta. Se han seleccionado de los 1.235 posibles planetas que se han localizado en distintas estrellas en el espacio, se han seleccionado los 86 planetas que tienen más similitudes, que se parecen más a las condiciones básicas de la Tierra, para concentrar en ellos durante 24 horas completas la observación mediante radiotelescopios en busca de alguna señal, de algún indicio de vida inteligente. Y se han seleccionado esos 86 cuerpos astronómicos porque para que exista una vida pluricelular, que es la única forma de vida inteligente que conocemos, se necesitan unas condiciones muy similares a las que tiene nuestro planeta. Eso no significa que no se puedan dar otras formas de vida en otras condiciones, pero teniendo en cuenta que se trata de un proyecto tan concentrado y tan concreto, bueno, pues se pretende buscar algo más o menos parecido a lo que conocemos, que serían organismos basados en moléculas de carbono o de silicio, las únicas que permiten formar moléculas suficientemente largas para realizar las funciones bioquímicas básicas, ¿no? Aunque, repito, que podrían existir otras formas de vida diferentes. ¿Y cuáles son esas condiciones básicas que reúnen esos 86 planetas seleccionados y en los que se van a concentrar nuestros astrónomos? Primero, que haya alguna forma de agua, de forma líquida, que es fundamental para el desarrollo de la vida. Luego, que exista una presencia de una atmósfera, que también es fundamental para proteger esas formas de vida del bombardeo de las estrellas, y luego que haya una distancia más o menos aproximada como la que tiene la Tierra con respecto al Sol, pues que esos planetas tengan una distancia más o menos similar con su estrella para que se pueda concebir que no exista demasiado frío ni demasiado calor en esa atmósfera y se den las condiciones básicas para la vida. Y en eso estamos. Ojalá tengan más suerte que la que hemos tenido hasta ahora, aunque me parece que todavía vamos a tardar en encontrar una forma de vida similar a la nuestra. Pero cada vez se encuentran más planetas que son cada vez más parecidos al nuestro, y si se encuentran otras tierras, es una puerta abierta a la esperanza, y además se están encontrando. Yo creo que es cuestión de tiempo encontrar. Pero el día que aparezca se nos va a caer el pelo. O sea, vamos a tener que replantearnos absolutamente todo. O sea, si realmente se encuentran otras formas de vida inteligente y se establece un contacto. No, pero eso ya es otra parte. Se puede encontrar que ahí hay vida o detectar señales e indicios de que ahí hay vida, pero de ahí al contacto sí que puede pasar mucho más tiempo. Eso es otra historia. Hombre, si son capaces a estas distancias de encontrar el menor indicio de vida, no que exista una atmósfera, no que exista un planeta con una distancia aproximada a su Sol, si realmente llegan a la conclusión de que hay vida es porque se ha tenido que encontrar algún tipo de evidencia desde aquí. Claro, eso, claro. Eso ya implicaría casi una forma de contacto. Y entonces vamos a tener que replantearnos muchas de las cosas que queremos. Pues Manuel, ¿por qué decías que se nos va a caer el pelo? Claro, porque si nuestros astrónomos encontraran algún tipo de vida extraterrestre a nivel de microorganismos, a nivel molecular, bueno, pues no pasa nada. Pero de lo que se trata, lo que decía este titular, es que se están buscando formas de vida inteligente. Si se localiza, si se encuentra algún tipo de vida inteligente, es muy improbable que sea a través de estas distancias. Yo no creo que tengamos ningún observatorio astronómico que visualmente permita localizar construcciones en otros planetas y evidentemente casi todo se concentra en las señales de radio, en la posibilidad de localizar algún mensaje, porque la otra opción es la del contacto, es la de que se establezca algún tipo de contacto. Y si eso ocurriese, si de repente no somos ya los únicos habitantes del universo, si realmente se pudiese evidenciar que existe la posibilidad de interrelacionarse con otras formas de vida inteligente, si no lo hemos hecho ya, que es lo que defienden todos los seguidores de la astroastronomía, de la astroarqueología o del contacto OVNI, tendremos que replantearnos absolutamente todo. Por supuesto, evidentemente, lo primero que cae es nuestra concepción de la religión, de todas las religiones, no solo del cristianismo, porque esto afectaría a todas, sino a nivel económico, a nivel de la bolsa, sería un cataclismo. De repente se perderían todos los valores mineralógicos, todos los materiales de otros planetas estarían al alcance de estas civilizaciones. A nivel legal, ¿cómo penarías una agresión a uno de estos seres o que pudiese haber producido uno de estos seres con una vida diferente a nivel del derecho, la economía? La verdad es que sería un problemón tremendo, sería una auténtica revolución. Jesús, planetas errantes también es otra de las noticias que nos llevan al universo. Sí, la verdad que las noticias astronómicas están como muy, muy al cabo de la calle, ¿no? Muy al cabo del universo, porque continuamente están saliendo noticias de este tipo. Además, lo que estaba comentando Manuel está al hilo de lo que comenté yo hace un par de semanas. ¿Os acordáis que el telescopio, uno de los telescopios, el Array, el que había patrocinado Allen, pues echaba el cierre pues por una cuestión de déficit presupuestario? Esto tiene que ver también con el proyecto SETI, esto que se está diciendo, pero con el telescopio de Green Bank, que está en Virginia Occidental, que además puede escanear una rama de frecuencias, de rango de frecuencias, muchísimo mayor que el que escanea, por ejemplo, el telescopio de Arecibo, el de Puerto Rico, que es el más conocido y el más utilizado por el proyecto SETI, hasta el punto de que en un solo día puede escanear más espacio de la zona que tú elijas en el universo que en un año del antiguo y el clásico proyecto SETI. Por lo tanto, se espera que los resultados, si los hay, sean mucho más rápidos. Bueno, pues una de las cosas que están desgranándose, ¿no?, para saber un poco más lo que tenemos en esta Vía Láctea, que ya sabemos que se compone de muchos millones de estrellas y que muchas de estas estrellas tienen sistemas planetarios y que los planetas pues orbitan alrededor de una estrella principal. Pero la sorpresa no es de ahora, se están encontrando más cosas en esta línea, pero la sorpresa es que hay planetas errantes que en principio no están girando sobre ninguna estrella principal. Y eso es muy llamativo, porque si son planetas, para llamarles así, deberían tener una estrella. Se ha hecho muchas investigaciones de este tipo, es decir, se ha escaneado también mucho universo y sobre todo lo que corresponde a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y ya se habían encontrado, además por parte de astrofísicos españoles, los primeros planetas errantes, de hecho, fueron detectados en el año 2000 por un equipo español dirigido por Rafael Rebolo, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y en aquella ocasión las técnicas ópticas localizaron 18 planetas y después han añadido algunos más a la lista, ¿no? Pero siempre habían sido mucho más masivos que Júpiter. La noticia, la novedad de estos planetas, de estos 10 planetas vagabundos de la Vía Láctea, que habían sido ya detectados en observaciones realizadas en el año 2006 y 2007 por astrónomos japoneses y neozelandeses. Lo que pasa es que estos planetas tienen un tamaño muy parecido a Júpiter, es decir, muy pequeños en proporción a los otros planetas que se habían detectado hasta el momento. Son como hasta 10, se han localizado 10 muy concretos del tamaño de Júpiter. Claro, se ha detectado hasta ahora bastantes decenas de estos planetas, 10 del tamaño de Júpiter, y se calcula que si bajamos de rango, es decir, de tamaño, hasta el tamaño, por ejemplo, que tiene nuestro planeta Tierra, posiblemente, muy posiblemente, haya más planetas de estos errantes que estrellas en la Vía Láctea. Y si estrellas estamos hablando de 200.000 millones, imagínate los planetas que puede haber, muchísimos más. Lo que pasa es que aquí habría que dar un concepto totalmente distinto a la definición de planeta. Es decir, porque hay una de dos. O no son planetas exactamente, es decir, son seres, planetas, astros oscuros que flotan aislados y cuya masa es comparable en principio a la de Júpiter, y ese es el hallazgo de estos 10 nuevos planetas. O bien, la estrella no la hemos detectado porque tiene una órbita demasiado grande para que sea detectada por este tipo de observatorios astronómicos. se ha detectado gracias a una nueva técnica, se llama la técnica de microlentes gravitacionales, basada en el hecho de que la luz se curva cuando pasa cerca de una masa compacta, en este caso de un planeta, y un planeta pues eso, que tenga el tamaño por lo menos de Júpiter. También se ha detectado con esta técnica objetos masivos invisibles como pueden ser los agujeros negros. Así que esta técnica de microlentes gravitacionales sí que está dando bastantes alegrías a los astrónomos y a los astrofísicos, porque gracias a eso sí se puede detectar cosas que tú visiblemente no las puedes ver. Pero al desviarse la luz, sí se está detectando ese tipo de planetas libres, que al final son más comunes de lo que estamos pensando. En un principio se pensaba que eran raras avis, que había algún planeta de este tipo que se había perdido, y se sabe, o por lo menos así lo defiende la mayoría de los astrónomos, que se formaron al desarrollarse sistemas planetarios y que fueron expulsados. Es decir, justo en la formación del sistema planetario, al ser tan grandes, fueron expulsados, es decir, como que no, su masa gravitatoria no correspondía a las órbitas que tenían detectadas desde un primer momento, por lo menos así debería ser, y luego pues han seguido su rumbo, es decir, sin sujetarse a ningún tipo de estrella, lo cual ya es muy raro y es una anomalía, pero bueno, hay tantas cosas que desconocemos del universo, porque un planeta tan grande como Júpiter siempre debería tener una estrella a la que orbitar. No estamos hablando de pequeños asteroides, de pequeños planetas, que precisamente al tener una masa tan pequeña pueden salir disparados y ahí se pierden en la inmensidad de este universo. Un planeta tan grande debería orbitar alrededor de una estrella. Si no es así, pues aquí ocurre algo. Bueno, de hecho, lo que se está ahora descubriendo gracias al telescopio espacial Hubble, que puede encontrar por fin esas órbitas de esa estrella muy lejana. Y si no se llega a localizar esa estrella, ya digo, habría que replantear este concepto de planeta errante y oscuro. Es que a lo mejor, y aquí entramos en la ciencia ficción, a lo mejor no es un planeta, es otra cosa. Porque o rompemos todas las leyes. Puede ser. Ahí está. Es decir, es muy llamativo estas grandes masas de, bueno, en principio gaseosas, porque estamos hablando de un tamaño mucho más que Júpiter y por lo tanto no serían pétreas en el sentido que nosotros consideramos como un planeta. Pero desde el punto de vista astronómico, un planeta tiene que girar alrededor de una estrella principal. Puede ser que la órbita sea excéntrica y por lo tanto, como le pasa a esto que os comenté hace también un par de semanas, del planeta Tiche, que estaría más o menos en la zona de las nubes de Oort, casi en el límite exterior de la heliosfera y por lo tanto de nuestro sistema solar, y que tiene una órbita tan excéntrica que al final no ha podido ser detectado, por lo menos detectado de forma visible, pero que está ahí y que de alguna forma interactuaría dentro de nuestro sistema solar. Aquí o tiene una órbita demasiado excéntrica, como pasa con algunos cometas, o sencillamente no hay estrella. Y si no hay estrella, ¿qué rayos hacen vagando por la inmensidad del universo cuando se sabe que nada es casual? Es decir, que todo obedece a un tipo de leyes. Aunque no las conozcamos, aunque no las tengamos todavía aprendidas dentro de nuestro concepto astronómico, pero tendrían que hacer algo. Entonces, algún astrónomo se ha aventurado a decir que si realmente no son planetas, no son asteroides, no son cometas, ¿qué rayos son este tipo de seres pétreos o gaseosos, oscuros, que están en busca de una estrella? No sabemos. Hay otro de los grandes enigmas, ¿no? Pero que ya son unos cuantos, ¿eh? Ya se han detectado un montón de este tipo de planetas. Lo pasa que 10 solo del tamaño de Júpiter y unos 30 de tamaños 4 o 5 veces superiores a Júpiter. O sea, muy parecidos a una estrella, pero con la diferencia que no son estrellas. Son planetas oscuros, fríos y errantes. Muy enigmático todo. Como todo el universo. Lorenzo, hace no muchos años se descubrió frente a las costas de Málaga, bajo la superficie del mar, unos restos arqueológicos. Uh-huh. O unos restos que se pretendía averiguar si habían sido manufacturados en el pasado y a qué época correspondía ese pasado. O sea, en qué momento las aguas no llegaban a ese límite en el que están en la actualidad, para así datarlos. Uh-huh. Y ahora hay nuevas novedades. ¿Quieres que te lo cuente, no? Claro, si quieres, sí, ¿eh? Sí, hombre, sí, no tengo ningún problema. Luego ya te soplo si quieres, pero en fin, de momento te lo cuento. Bueno, primero sí me gustaría comentar que ese corte que hemos oído pertenece a los compañeros del programa Extranatural de México, que, bueno, pues se va a tener el cobre literalmente por el Estado, ese enorme Estado mexicano buscando misterios. Y ahora nos vamos a otro de los misterios que parece que ahora ya ha sido resuelto. Nos estamos hablando de esa supuesta ciudad sumergida que se encontraba en las costas de Benalmádena. Recordéis que hace unas semanas hablábamos de los trabajos que estaba llevando a cabo el profesor de la Universidad Estadounidense de Hartford, Richard Flynn, que tras 2 años de trabajo y auspiciado por la superpoderosa National Geographic, habían sacado ese documental Finding Atlantis, donde decían que, bueno, pues que los restos de una supuesta Atlántida se podían encontrar ni más ni menos que en el Coto de Doñana. Bueno, pues bien, sobre otra de las posibles ciudades sumergidas del sur, que, como os digo, está situada en las costas de Benalmádena, ya tenemos los resultados de las investigaciones que se han realizado. Hablamos de este asunto tiempo atrás gracias al seguimiento que de ello hizo uno de los hombres pues más interesantes que yo conozco, que es José Rafael Gómez, ¿no? Una persona que ha investigado este asunto de primera mano, que ha llegado a sumergirse hasta la profundidad donde se encuentran estos supuestos restos. Y simplemente por recordar los datos, ¿no? A una profundidad que va de los 8 metros más o menos a los 22 metros se encuentran las conocidas como marmitas de los gigantes. ¿Y qué son estas marmitas de los gigantes? Bueno, pues para que nuestros oyentes hagan una idea, son oquedades aparentemente naturales. Su diámetro viene a variar entre los 25 a los 80 centímetros. Las pequeñas además muestran forma cónica y las que están vacías de sedimentos van de los 30 a los 35 centímetros de fondo. Se suponía, o se presuponía, o se planteaba la posibilidad de que fueran estructuras manufacturadas, pero estamos hablando de que si fueron manufacturadas, tuvo que ser miles de años atrás, es decir, cuando las aguas estaban lo suficientemente bajas para que allí hubiera asentamientos humanos. ¿De qué antigüedad estamos hablando? Bueno, pues en el propio informe que ya nos han remitido, que nos ha remitido José Rafael Gómez de los estudios que se ha hecho, dice que efectivamente entre 7 y 8K, es decir, 7.000 y 8.000 años, el nivel del mar estaba a 20 metros justo, 20 metros de profundidad, justo donde se encuentra la plataforma de abrasión que nos ocupa, es decir, donde se encuentran estas marmitas del diablo. Bueno, pues ahora el informe, como os digo, el que nos ha remitido José, ha llegado a una conclusión. El CAS, el Centro Arqueológico Submarino de Andalucía, ha llegado a la conclusión de que estas estructuras son de origen natural formadas a través de sucesivas recubriciones calcáreas. ¿Cómo tengo la emisora esta noche? Bueno, con lo cual, ¿en base a qué? Nos hemos quedado sin ciudad. Bueno, espérate, vamos a ver. Es que el misterio no se va. En este caso, los argumentos que descartan el origen antrópico de las formaciones son varios. Destacamos dos. Lo dice el informe textualmente. La localización de anclas de piedra en el entorno de las formaciones indican que en época antigua esta zona debía de estar sumergida, eliminando así la teoría de piletas de salazón, tinte o cualquier tipo de silos a estas cotas de profundidad. Bueno, pues ahí está esa explicación. La segunda que dan es que se descarta la posibilidad de que puedan pertenecer a la base de estructuras portuarias, como ya se planteó en su momento, ya que no siguen una alineación propia para la construcción de muelles o diques. Su disposición en el sustrato marino es disperso y desordenado. Lo que sí llama poderosamente la atención es que digan que esta zona se encontraba por encima de las aguas hace 7 u 8.000 años, es decir, 20 metros por debajo, donde se encontraban entonces las piletas. Y lo que sí se plantean los expertos, a raíz de una serie de, bueno, pues de cosas extrañas que se han encontrado, por ejemplo, había algunas de las marmitas de gigantes que estaban cubiertas por losas de pizarra, cuando la pizarra no se encuentra en la zona, es decir, tuvo que ser llevada ex profeso al lugar y ser colocada allí a la profundidad a la que las encuentran, tal y como el propio José Rafael Gómez ha podido contrastar, ¿no? Y lo que se plantean es la posibilidad de que sí, fueran de origen natural, evidentemente en ese tiempo no marino, sino debido a la erosión pues de los vientos o de lo que fuera, y que sí fueran utilizadas por comunidades humanas para introducir lo que quisieran en el interior de estas marmitas. Esto lo que nos lleva a pensar, lo que nos lleva a reflexionar, es otra incógnita, independientemente de que esa erosión no fuera marina o de que estas estuvieran debajo del agua o encima del agua, y es qué asentamiento humano podría haber allí hace 7.000 u 8.000 años, porque es que nos estamos yendo muchísimo tiempo atrás. Eso yo creo que es la nueva incógnita que ahora se abre. El hecho de que eso sí fuera natural, tal y como nos dice el Centro de Arqueología Submarina, concretamente la investigación la ha llevado los laboratorios de análisis geológico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, son los que han llegado a esta conclusión de que son naturales, pero se abre esta otra puerta. Si fueron utilizadas, si posiblemente fueron utilizadas por asentamientos humanos, ¿de qué asentamientos humanos estamos hablando cuando nos remontamos a 7 u 8.000 años? Bueno, pues aquí a lo mejor seguramente Richard Flynn y compañía nos hablarían de que su tesis sobre Finding Atlantis, sobre, bueno, pues buscando la Atlántida, ya tendría un posible basamento, ¿no? No en el Coto de Doñana, sino, bueno, un poquito más lejos, pero en fin, estaría todo más o menos en la misma línea de cosas. Eso quiere decir que eso hace 8.000 años era la costa de Benalmádena. Efectivamente. O sea, fíjate lo que ha crecido el nivel del mar. Pues estamos hablando de 20 metros. Claro. Menos mal, porque si no habría casas otra vez también ahí. Sí, hubiera urbanizado todo eso. Por eso ya no serían marmitas. Estarían rellenas ya de hormigón. Manuel Carballar. Otra información, una que nos traes y que tiene que ver con las experiencias sensoriales, es decir, con lo que vivimos, con lo que sentimos, con lo que vemos y cómo eso modifica nuestro sistema neuronal. Sí, hace unos momentos decía Jesús que la astronomía nos daba muchas noticias últimamente, que se le daba muchas noticias, y la verdad es que podemos congratularnos de que la neurociencia y la neurociencia española, las investigaciones neurocientíficas en España, pues también últimamente, en las últimas semanas, nos han generado bastantes titulares interesantes. Esta semana ha sido el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no confundir con el anterior Servicio Secreto Español, el que ha emitido un comunicado en base a un artículo que se ha publicado en el Journal of Neuroscience, la revista de neurociencia, sobre una investigación que ha sido realizada por un investigador español en colaboración con un investigador norteamericano sobre el desarrollo de las neuronas a través de las experiencias sensoriales y de los estímulos sensoriales. El investigador Víctor Borrell, del Instituto de Neurociencias de Alicante, un centro mixto que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad Miguel Hernández, ha puesto de manifiesto el mecanismo celular que controla el desarrollo y la diferenciación de las neuronas estrelladas de la capa 4 de la corteza cerebral. Este es el estudio específico en concreto que ha realizado Borrell en colaboración con un investigador norteamericano, Edward Callaway, del Instituto de Ciencias Biológicas de California. Y lo que viene a decir este estudio, resumiendo, todos sabemos ya que en realidad nuestras experiencias, nuestra percepción de la realidad, incluso, y esta es la parte más delicada de la neurociencia, los sentimientos, las emociones que esa percepción de la realidad nos producen, bueno, pues no se manifiestan, no se dan en el aparato cardíaco, que lo único que hace es bombear sangre, sino en el cerebro, en la mente. Todo lo que percibimos nosotros no vemos en los globos oculares, sino que vemos en el cerebro. No escuchamos en los lóbulos de las orejas, sino que escuchamos en el cerebro. No sentimos en el corazón, sino que sentimos en el cerebro. Y ahí es donde va todo. Bueno, pues este estudio reciente vendría a demostrar, en base a varios experimentos que realizaron, que la estimulación a través, sobre todo, del sentido de la vista, que es la forma de percepción por la que recibimos la mayor parte de la información que percibimos de nuestro alrededor, desarrolla, incluso modifica, cambia la forma de las neuronas, concretamente las neuronas de una parte del cerebro. En este estudio descubrieron que la actividad sensorial parece tener una importancia enorme y vital en ese proceso de cambio, de mutación de las neuronas estrelladas. En concreto, vieron que situaciones de privación visual, por ejemplo, en experimentos en que se privaba de la percepción visual a los sujetos, donde la corteza cerebral no recibía impulsos eléctricos procedentes de la retina, las neuronas de esa capa 4 del cerebro solo completaban con éxito la primera fase de su desarrollo y de su crecimiento y el aumento de su complejidad. Sin embargo, llegado el momento de empezar la segunda fase del desarrollo, la de la retracción de la dendrita apical, que es como se llama esa parte de la neurona, la mayoría de las neuronas eran incapaces de hacer este cambio y permanecían en una fase de crecimiento conservando la forma piramidal anterior. Vamos, dicho de una forma resumida, que de la misma forma que el ejercicio físico, el ejercicio de los bíceps, de los tríceps, de cualquier músculo del cuerpo, nos permite desarrollarlo, nuestra lingüística, en prácticas sensoriales como la escucha de la música clásica, el juego con ajedrez, hay toda una serie de ejercicios que cuando decimos que nos permiten desarrollar la mente, no se trata ya de algo alegórico, sino que realmente ese tipo de ejercicios, ese tipo de experiencias sensoriales nos permiten desarrollar la mente y las neuronas incluso de una forma física y concreta, como se ha descubierto con este último estudio. Bueno, es una forma de influencia en lo físico. Tremendo también. Yo lo que estaba pensando es que se oyen las transmisiones neuronales de Manuel, de lo pegado que tiene el teléfono a la oreja. Yo no sé si es que no tiene el teléfono pegado a la oreja, si es que no paga el teléfono, si es que está metido en una cueva. Que está haciendo conexiones con el setting. También. Sí. Es que estoy observando las estrellas, a ver si pillo algo. Sí. Jolines. Madre mía. Hay un zumbido de abejas, que debes tener un panal al lado, ¿eh? Es el acople, me imagino, del teléfono. Luego, nosotros de escuchar, tenemos las neuronas, pero bien estrelladas. Si me escucháis mal a mí, ¿cómo vamos a escuchar a los extraterrestres? Hay que jugar. Es verdad. Es verdad, Lorenzo. Una noticia que querías comentarnos, una información, porque se acababan de cumplir, que eran 90 años. No, 100. 100 años, 100 años, 100 años, evidentemente, del Titanic. Bueno, todavía no, 99, estamos en el año de transición ya, hacia los 100. Uh-huh. Y hablando de eso, hay un correo que dice Sandra que tiene entendido que se va a desclasificar el documento donde se explica el contenido que transportaba el Titanic. Bueno, los documentos, sí, efectivamente, el año que viene, a partir del 12 de abril de 2012, el Banco de Inglaterra ya está obligado, cuando le dé la gana, pero en principio está obligado a partir de esa fecha, o por lo menos cualquier contribuyente podrá acercarse al banco y decir, déjeme usted los papeles que hay pertinentes referentes a este asunto, pues efectivamente se desclasificarán los informes en los que se explicará, o donde pone el por qué el Titanic en 8 de los 14 departamentos estancos que llevaba en el barco, pues cargaba grandes cantidades de oro y de plata con los sellos del Banco de Inglaterra, que aquí es donde se barajan pues una gran cantidad de hipótesis, de tesis, ¿no?, que nos hablan de la posibilidad de que esa cantidad de oro y de plata fuera precisamente para pagar material bélico a Estados Unidos, ¿no?, en vista ya de esa inminente, casi inminente Primera Guerra Mundial que estaba en ciernes. Y había un niño desconocido. Sí, es una de esas historias. A mí ya sabéis que todo lo que rodea al Titanic es algo que me apasiona, ¿no?, porque el Titanic es como un icono del siglo XX. Pues a la altura, yo me imagino que de otros iconos como el Che Guevara, Yasser Arafat o cualquier otro, ¿no?, lo tenemos ahí en la mente. Pues es de esas historias que todo lo que lo rodea tiene casi que permanece, ¿no?, en el ámbito de la leyenda. Uh-huh. Y esta, pues no podía ser de otra forma, esta historia, ¿no? Parece sacada de una película de los años 30. En este caso, la protagonista, o al menos una de ellas, es una señora que vive en Helsinki, que se llama Magda Schaefer. Esta señora, cuando era niña, pues supo que su tía abuela, María Emilia, había muerto en el Titanic, llevando consigo, además, a esas profundidades de las aguas heladas de Terranova, a sus 5 hijos. Los cuerpos, de hecho, nunca fueron rescatados, y además, pues imaginaros, ¿no?, sin tumba que visitar, pues aquello se fue diluyendo prácticamente, que de generación en generación lo que provocó es que, pues, perteneciera, como os digo, casi al ámbito del cuento, ¿no? De hecho, a miles de kilómetros, en el cementerio de Fairview Lough, en Halifax, en Canadá, allí encontramos 120 de las 1.517 víctimas del hundimiento del Titanic, que fueron los cuerpos que logró sacar de las aguas el buque canadiense Mackay Bennett en abril de 1912. Pues bien, entre los miles de visitantes que en estos 99 años se han acercado a este cementerio de Halifax, les llamaba poderosamente la atención que había una tumba muy pequeñita en la que únicamente aparecía una placa, que era niño desconocido. Nadie sabía quién era aquel niño, como tantos y tantos de los que fallecieron en el Titanic, pero en este caso el hecho de que además se especificara que era un niño, pues era algo que la gente pues fotografiaba, llamaba la atención. La cuestión es que los productores de la célebre serie neoyorquina de televisión Los secretos de los muertos, vaya nombre que tiene esta serie, pues entraron en contacto con Magda Schaefer y le pidieron una gota de su sangre. ¿Por qué? Pues bien, un equipo de 50 investigadores expertos en genealogía y además expertos en todo lo que rodeó al hundimiento del Titanic habían llegado a la conclusión de que la gota de sangre de esa mujer, que ahora tiene 68 años, era la clave para descubrir la identidad de ese niño desconocido. Y a partir de ahí es cuando se teje la siguiente historia. Ellos llegan a la conclusión de que, bueno, pues que esta María Emilia, la tía abuela de la señora Schaefer, había nacido en Lappajärvi, en Finlandia, en el año 1870. Se casó con Juna Panula, emigraron a Michigan a finales del siglo XIX y regresaron a Finlandia en el año 1910. Ahí ya tenían cuatro hijos y en marzo de 1911, es decir, un año antes de que se hunda el Titanic, tuvieron el quinto, el pequeño Eino Panula. Pues bien, es entonces cuando ellos piensan en regresar a Estados Unidos. Y Yuna, el padre de familia, se adelantó y meses antes se instaló en Kansas. Pues bien, cuando María Emilia, la tía abuela de esta señora, consiguió vender la granja familiar, a su vez le permitió obtener dinero para comprar cinco pasajes, eso sí, en tercera clase, para viajar desde Southampton hasta Nueva York. Y allí se embarcó con sus cinco hijos. Pues bien, ahora parece ser que la historia, desde el punto de vista de los integrantes de esta serie, Los secretos de los muertos, está prácticamente aclarada, ¿no? Porque el ADN ha confirmado que el niño desconocido era el pequeño Eino Panula. De hecho, los marcadores genéticos eran los esperables en este caso. La cuestión es que en el Titanic murieron cinco personas con esa filiación, es decir, el jovencito Eino y además sus cuatro hermanos. Pero, sin embargo, por el tamaño de los restos del cuerpo que se han encontrado, pues evidentemente correspondía al pequeño Eino. Por lo tanto, desde ese momento, Magda Schaefer ya ha viajado de Helsinki a Halifax y ya tiene una tumba que visitar. Bueno, va a darnos muchas noticias, ¿verdad? De aquí a Titanic. Abril, ya veréis, el año que viene. Estamos hablando de que es uno de los grandes iconos, es uno de los momentos que representan el siglo XX, una de las catástrofes. De los grandes enigmas. Sí, sí, aparte del enigma, evidentemente, pero a nivel iconográfico, a nivel de representatividad del siglo XX, de una época y de, no sé, de cuando se juntan además una serie de arquetipos, y casi es un mito, el futuro lo recordará casi como yo creo mito, que ¿no? Prácticamente desde el momento en el que el Titanic se hunde, empieza a formar parte de la leyenda, ¿no? Sí, sí, el sí, propio nombre, si es que el nombre ya es evocador, ¿no? Sí, sí, sí. Pensemos que había dos barcos prácticamente iguales que el Titanic, eran el Britannia y el Olympic, eran sus dos hermanos gemelos. La cuestión es que este barco, aparte de tener 35 centímetros más que sus dos hermanos, era un barco extremadamente lujoso. Eso sí, evidentemente hablamos de los camarotes de primera clase. Uh-huh. Y según decían los miembros de la tripulación, pues era un barco que ni Dios mismo podía hundir. Era el insumergible Titanic. Sí, fíjate sí, lo sí. que son las ironías pues del fíjate. Destino o la mano del hombre, quién sabe. Lo sabremos el año que viene. Hablamos de un hombre que ya sabemos de verdad quién es, o al menos eso dicen. Presidente ruso, bueno, lo era, Vladimir Putin. Y resulta que fue el jefe de marketing, el primer jefe de marketing que tuvo la Iglesia Católica. Sí, es la reencarnación de San Pablo. O sea, San Pablo. Eso es lo que dice un grupo religioso ortodoxo ruso, compuesto todo de mujeres. Y sin el consentimiento de Putin para formar parte de este santoral, porque le tiene como un santo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dice que, en bueno, Chechenia también. También, sí, sí, sí, pero sí, creo sí. que con una diana, ¿no? y lanzando dardos. En este caso, consideran estas mujeres, que se visten de monjas, todas dentro de la religión ortodoxa, de las religiones cristianas, le consideran un santo, es decir, que reconocen que durante la etapa de presidente, incluso de director de la KGB, pues era un poco maluto y que hizo acciones innobles y que no correspondían a una actitud cristiana, pero que ahora se ha rehabilitado, que ha visto la luz, un poco le pasó a Saulo, ¿no?, camino de Damasco. Ah, sí, y que es lo que está haciendo, porque demostraciones no nos llega. O le podía haber visto la luz antes. Oye. Sí, muchísimo antes, por supuesto. No, no, incluso dicen que políticamente puede que sustituya otra vez al que está ahora mismo en... A su delfín, a Mendeleev. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta secta, porque no es un grupo religioso al uso, ¿no? Realmente es una secta solo compuesta de mujeres, hasta 250 mujeres, que tiene un nombre, se llama Rusia en Resurrección. Tiene también su gracia el pequeño nombre, ¿no? Pues consideran que Putin, pues era la reencarnación, o es la reencarnación del apóstol Pablo, quien se convirtió al cristianismo luego de una vida dedicada a perseguir cristianos. Bueno, pues hacen una especie de comparación. Y la representante o la líder de este grupo religioso femenino, que es la Madre Fortina. Madre Fortina. No te lo estás inventando. La verdad es que... La verdad es que... Recuerda, al Padre Fortina, aquí la Madre Fortina. Algún día deberíais de poner una noticia que os la inventáis y seguro que la gente no, piensa que es cierta, ¿eh? Tampoco me extrañaría. Lo que pasa es que aquí, claro, la noticia es cierta. La noticia es cierta. No, comentarios se que son callejiles. Pienso yo que no es la reencarnación. No, no lo cree ni Putin. Pues no, de, no era ni, duende. La, no, él siempre ha dicho que es un hijo de Putin, pero que no tiene nada que ver. También está. Pero no, que ver. No era el duende del, de lo de Harry Potter, que salía en una de las secuelas. ¿Quién es? Bueno, pues es verdad. Una especie de duendecillo por ahí travieso, que la, el aspecto con esa nariz aguileña era muy parecido. Bueno, pues nada, lo que dice este grupo, que está asentado cerca del pueblo de Nizhny Novgorod, muy cerca de, del río Volga, es que creen, y dicen así textualmente, ¿no?, que este hombre sí va a hacer muchas cosas por Rusia y en concreto pues por las comunidades cristianas. Y dice textualmente el comunicado de la Madre Fortina. Dice, en sus días en la KGB, Putin hizo algunas cosas bastante incorrectas. Bueno. Pero no, una vez no tanto. Pero una vez que alcanzó la presidencia, se fundió con el Espíritu Santo. Sí. Y al igual que el apóstol, comenzó a guiar sabiamente a su gente. San Putin. Actualmente, o sea, las cosas no son fáciles para él, pero está respondiendo a su heroico deber como un verdadero apóstol. Madre Fortina dixit. Bueno, esto es lo que si comenta, cuestión... está representado como un santo. Y ni que decir tiene que ni Vladimir Putin acepta este nombramiento en su santoral, ni la Iglesia Ortodoxa Rusa ve con buenos ojos lo que están diciendo estas 250 mujeres, que les parece muy bien que al lado de determinados santos, como me imagino San Jorge, que es uno de los más venerados entre la Iglesia Ortodoxa, tengan a San Vladimir Putin. Entonces, no lo ven nadie. Pero ahí lo que dice la Iglesia Ortodoxa es que si creen que con esto van a conseguir más adeptos o más adeptas femeninas para su grupo, que están equivocados, que busquen otro tipo de caminos porque no consideran que sea el correcto, porque creen que hay una maniobra de marketing alrededor de toda esta noticia. Sí, la cuestión es que... Hombre, para salir en los periódicos está bien decir que Putin es el es la reencarnación de San Pablo. Y ahí está, y nada más. Y por eso que son un poquito a marketing. Para mí la noticia es que Putin se creyera a sí mismo la reencarnación de San Pablo. Entonces sería una noticia. Es lo que te iba a decir, que la cuestión es que no es, él no se lo crea, porque tenemos ahí antecedentes. Acordaros que Mason se creía la reencarnación de Jesús. Y fíjate la que leo, o sea que... Sí, sí, sí. Además, un peligrosísimo cada vez que uno se cree la reencarnación de alguien así, que además siempre son grandes santos, ¿no? De San Juan, pues menos mal que Putin no se creyó nada, pero porque ya llega a creérselo y... Antiguamente los líderes no decían que eran dioses, pues ya, fíjate, este ya es santo. No, ahora ya se ha bajado la categoría. Antes, cualquier emperador tenía que tener categoría de dios, no de santo. Entonces, ahora ya se baja la categoría y ahora puede ser la reencarnación de algún santo. Pero antes, tenías que ser siempre directamente hijo o heredero de algún dios. El caso de Alejandro Magno, que se pensaba que era ni más ni menos que el heredero del dios Amón. Vamos ya con consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Nos han escrito algunos y las seguiremos recopilando sobre el tema de las leyendas urbanas. Uno de ellos, a propósito de eso que decíamos, Jorge, sobre las leyendas urbanas relacionadas con las Coca-Colas que sirven y que también se utilizan para desoxidar tornillos, por ejemplo. Dice que es la fe que ha trabajado en la mecánica y que la Coca-Cola pone... pule los tornillos como nada, que los deja nuevos. Bueno, la cuestión es que si lo hiciera con Fanta Limón, le pasaría exactamente. Pues lo seguramente, no es la con gaseosa, exacto. Española, ¿no? También nos pasan varias leyendas urbanas relacionadas con los chinos, con su mortalidad, el hecho de que no hay ningún chino enterrado y precisamente la primera tumba del cementerio de la Almudena, por la parte de atrás, es la tumba de una ciudadana... China, además. Sí, o que si todos los chinos saltaran a la vez, el mundo cambiaba. Exacto, exacto. Y eso, que seguimos recibiendo y que lo seguiremos recibiendo todo el tiempo que sea en rosa.vientos@onda0.es. También nos comentan que ha oído mucho la del dueño de una pitón que un día se despierta y ve que la pitón está completamente estirada a su lado en la cama. El dueño va al veterinario y este le dice que la pitón lo que está haciendo es medirlo para comérselo. Pero, pues esto lo he oído en varias ocasiones recientemente como verdades absolutas. Una pitón generalmente no se estira, no. Es decir, sí, si te quiere comer no va a medir a ver si cabe, directamente te come, pero vamos, tampoco es muy normal que una pitón se trague a una persona, ¿no? Sí. No. Así que muerda, sí. Hay una anécdota de un buen amigo de Juanjo Revenga, que este sí conoce bastante bien todo lo que tiene que ver con pitones y anacondas, y entrevistando a una persona en el Amazonas, no recuerdo cómo se llamaba, era un sacerdote, pues parece ser que el hombre estaba acostumbrado a manejar las pitones, ¿no? Y bueno, pues le dijo Juanjo que por qué no aparecía en la entrevista con la pitón en el cuello. Y él dijo, bueno, pues venga, pues la pitón, según empezó la entrevista, le arreó un bocado en la mano, que con los colmillos que tiene, que son bastante grandes, pues le atravesó, ¿no? Y sí quedó clavada por el apitón, lo que hace es que tira hacia atrás, desgarra, y principalmente las muertes que se producen es por la infección que hay en el desgarro que provoca. Bueno, pues este hombre se pasó toda la entrevista con el mordisco de la, con la pitón mordiéndole, hasta que Juanjo terminó, y dijo, no, continúa. Y bueno, pues continuó, y cuando ya por fin se acercó al final, dijo, queda mucho para terminar. Estaba mordiendo. O sea que no creo que se estire una pitón. Si te quiere comer, te va a comer igual. Silvia, las consultas de nuestros oyentes. A ver, David dice que ¿qué sabéis de la máquina de antiquetera? Si son ciertos los rumores que circulan sobre que la máquina pues podría haber sido un adelanto muchos siglos antes de la Revolución Industrial. Bueno, en el sentido de que es una máquina tecnológica, una especie de calculadora astronómica, en ese sentido sí, pero yo no me atrevería a que es un adelanto de la Revolución Industrial cuando eso surge en el siglo XVIII y la máquina antiquitera es del siglo I a.C., como mínimo, vamos, por lo menos así se encontró en el pecio romano. La máquina antiquitera es real, se puede ver en el Museo de Arqueología de Atenas, en Grecia, y forma parte de una serie de engranajes que actualmente, gracias a las últimas investigaciones que se han hecho, es una especie como de reloj cósmico, es decir, se sabe que da, o incluso está establecido el tránsito de planetas conocidos en aquella época, como puede ser el de Venus, por ejemplo. Entonces, y las fases, por ejemplo, solares, incluso los eclipses, cosas de este tipo, que dices, ¿qué tecnología tenían para hacer esos engranajes y luego qué conocimientos astronómicos tenían para quedar plasmados en esa máquina antiquitera? ¿Es una rareza? Sí, porque no se han encontrado más. Por eso se considera un opar, un objeto fuera de su tiempo. Pero desde luego es algo auténtico. Y en ese sentido, más que dentro de los un antecesor de la Revolución Industrial, sería un antecesor de las máquinas, de los engranajes y de los casi de los robots mecánicos, ¿no? En ese sentido de que era tan sofisticado que en el siglo I oficialmente la ciencia no admite que existiera ese tipo de ciencia o de tecnología, pero sin embargo a la prueba está esa evidencia, una evidencia física, que no hablamos ya de ningún tipo de leyenda, sino de una realidad. Posiblemente haya más, pero no se han encontrado ninguna más. Y Sergio dice que Lorenzo comentó una obra de un tal Frederick de Nuremberger, dice que versa sobre la cultura inca, que la está buscando, que no lo ha encontrado, dice, es un arqueólogo peruano llamado Federico Kaufmann Reusch. No, este es otro. Ah. Pero vamos, también es perfectamente válido decir Federico Kaufmann Reusch. Es auténticamente maravilloso. De hecho, los libros, la pena es que en España no he encontrado yo libros de este hombre. Principalmente se han editado en Perú y son libros que merecen la pena. Si tienen la oportunidad de encontrar alguno a través de Internet, son libros además que vienen maravillosamente bien ilustrados. Este hombre, además, aparte de arqueólogo, que se ha pateado no solo la región inca, sino todo lo que es el Tahuantinsuyo, pues que abarca desde no solo desde Perú, sino tienes que ir un poquito más arriba de Ecuador y prácticamente llegar hasta Chile, ¿no? No solo se ha pateado este, sino que se ha atrevido a meterse en la selva andina, se ha metido en la selva amazónica y ha sacado ciudades perdidas, ha descubierto nuevos lugares que son absolutamente maravillosos y que en sus libros están reflejados con investigaciones de primera mano, contándolos además con las anécdotas que él ha vivido. Federico Kaufmann Reusch también es una buena opción. Y luego tenemos a Joan, dice que si que deis la opinión sobre las leyendas del cortijo jurado. Además, ha enviado varios correos sobre el tema. Dice, pues ahora he escuchado que quizá no existan los famosos túneles, que seguramente aquellos terratenientes no eran masones, que posiblemente jamás hubo ningún crimen. Vamos, que no pasó nada de nada. Pues posiblemente. Vamos rápidamente, en 30 segundos, resumir rápidamente la historia. Yo creo que tú sí has estado, ¿no, Jesús? No, yo no he estado. Yo tampoco he estado. Más o menos la historia, pero no he estado allí físicamente. ¿Qué es Cortijo Jurado? ¿Dónde está y qué se supone que pasó? Bueno, pues estamos hablando de un inmueble que, si no tengo mal entendido, está en Málaga y que, bueno, pues se producen una serie de fenómenos paranormales que, además, pues como otros tantos casos, pues recordemos, por ejemplo, la Marquesa Ruiz de Liori. Yo creo que, además, esto surge un poco como, bueno, pues como remero, ¿no?, de lo que fue esta historia, ¿no? Había que tejer un lugar donde hubiera fenómenos paranormales y había que vestirlo con una historia anterior. Y en esa historia anterior, pues se dan todo tipo de personajes como los que se han comentado, ¿no? Se habla de masones y, en definitiva, todo para intentar dar peso a lo que posteriormente se produce y que muchos investigadores, y hay que reconocer que es buenos investigadores que han acudido al lugar, sí han obtenido o han sido partícipes de determinados fenómenos paranormales. Pero bueno, yo la verdad vuelvo a repetir, es un sitio al que no he ido y que después de leer las primeras informaciones, sinceramente, no me ha llamado demasiada atención. Perfecto. Y luego tenemos pues dos de animales. Por un lado, Rafa dice, me pregunto si una comunicación con los delfines serviría para que por fin otros seres que probablemente estén a una altura de inteligencia similar a la humana, pero limitada por su medio vital, nos den la colleja que nos merecemos. Y luego Verbena desde Zaragoza dice, ¿por qué siempre se ha dicho que los animales no piensan, que solamente reaccionan por instinto? No, hombre, tienen una inteligencia que no equiparable a la humana, pero tienen una inteligencia en el sentido que reaccionan los estímulos y saben perfectamente lo que hacer en cada momento. Es verdad que es una especie de inteligencia colectiva, es decir, funciona como especie, a diferencia de los humanos, que normalmente vamos por libre y así nos va en muchos de los casos. Pero tienen inteligencia y lo único, siempre hay una barrera, que esa no la tenía, por ejemplo, San Francisco de Asís, que decía que sabía hablar con los animales. La barrera es la idiomática, es decir, el poder comunicarnos con ellos para aprender. Pero es una inteligencia instintiva, la de todos los animales. Sí, sí, sí. Lo siento, son maravillosos. Claro, no tiene nada que ver con una inteligencia racional como los seres humanos. Pero es inteligencia, en definitiva. Es decir, que actúan en función de una serie de estímulos. Saben detectar el peligro, saben dónde está la comida, saben lo que hacer en cada momento. Eso es una inteligencia. Y es verdad que no todos los animales, igual que pasa con los seres humanos, tienen la misma inteligencia. Es decir, por eso este tipo de experimentos se hacen con aquellos que reaccionan mejor a este tipo de protocolos, claro, o de estímulos. Hablamos de especies, delfines, claro, y los otros grandisimios, que sabemos que sí que están en otro estadio, ¿no? Más próximo, claro, a nosotros. Esto no lo vas a hacer con una gallina, ¿no? Claro. No serviría para nada. Y Javier tiene una pequeña leyenda urbana, dice, la que dice que Gallardón es abstemio y no iba, perdón, pedo en el balcón. Es leyenda urbana. Iba contento. Hombre, contento debe estar, ¿no? Me imagino, después de la noche electoral que ha tenido. En fin, contento seguro que está. Claro que sí. Bueno, hasta aquí la tertulia. Manuel, que no te escuchamos. ¿Nos oyes? Sí, sí, yo a vosotros os oigo, así que me reservaré para la próxima semana. Vale, perfecto, que teníamos las conexiones telefónicas bastante, bastante horrorosas. Que como estás todavía cerca, cada vez que hablamos con Josep Guijarro, ¿no? O sea, 32 rumbos, cuanto más lejos está, mejor se le escucha. Bueno, acordaros cuando estaba en el sur de Chile, que prácticamente perfectamente, era tremenda, ¿no? Exacto, exacto. Y un día que estabas en tu casa haciendo la tertulia, que estás a 3 kilómetros de aquí, no había forma. Sí, sí, sí, sí, cierto. Tremendo. Bueno, es que hoy es el día del fin del mundo, o sea, que es normal. No, fue ayer. Por eso se ha quedado hoy tan en Canarias, mal. Hoy en Canarias, que es un día menos. Nos escuchamos el próximo domingo, Manuel. Un abrazo. Gracias, Jesús Callejo. Hasta la próxima semana. Gracias, Lorenzo. Nos veremos en la Feria del Libro. Eso es. Bueno, no, y nos vemos dentro de unas horas en las redacciones de nuestras respectivas revistas. Dentro de nada. En 6 horas estamos ahí. Pero todavía queda una hora más de La Rosa de los Vientos, que llegará después de las noticias en Onda Cero.